Tenemos en comunicación al licenciado Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Gastón. Bueno, Gastón, un poco para que nos des panorama de la situación que estamos viviendo aquí en el partido de Tandil, en donde tenemos una cantidad de casos importantes, sí debemos decir que muchos de ellos lo están cursando en el domicilio. ¿Cómo está la situación en general? Bueno, como vos decís, tenemos una curva de contagios creciente. De todas maneras, nosotros hacemos una comparación intersemanal y la última semana con respecto a la anterior da un crecimiento moderado, da 841 casos contra 811, que eso es más o menos el 3,7%. Que es un porcentaje de crecimiento bastante menor a lo que venía ocurriendo antes. Con lo cual, si bien los casos se siguen incrementándose, tenemos que ver qué pasa esta semana, que se cumplen, digamos, los días relacionados con los festejos por el Día de la Madre. Ajá. Así que los próximos días van a ser importantes. Uh-huh. Los próximos días. Uh-huh. Lo que vemos en esta última semana respecto a la anterior es que el crecimiento no ha sido tan empinado como antes, sino que se ha aplanado. Ajá. Pero bueno, para sacar alguna conclusión tiene que pasar algunos días más y ver si seguimos con la cantidad de casos más o menos estables de los últimos días. Uh-huh. Por otro lado, otro elemento al que se le presta mucha atención es la ocupación de camas, y vemos que la proporción de contagiados en domicilio es muy alta, y las personas que están en terapias y en salas es proporcionalmente baja. Claro, el pico alto de camas generales, si se quiere, había sido el 21 de octubre con 31 camas, después empezó a disminuir, y ese mismo día también el 21 de octubre tuvimos 10 camas de terapia intensiva o intermedias ocupadas con pacientes de COVID, y en el parte de ayer ha disminuido a 16. Son 4 camas. Uno dice, che, pero 4 camas es poco. Bueno, para el Sistema Integrado de Salud y para cualquier municipio del país es oro en polvo, 4 camas más libres de terapia intensiva o intermedia, Gastón. Sí, sí, sí. Sí, y además nosotros tenemos bastante comprobado, digamos, que es una parte muy importante de los contagiados los menores de 60 años. Claro. Ajá. Con lo cual eso se refleja en la cantidad de pacientes que están en domicilio. Gastón, la semana pasada el intendente ha dado, bueno, declaraciones en distintos medios y dijo que no le iba a temblar el pulso desde que sí tenía que apretar el famoso botón rojo y volver a fase 1 estricta como los primeros días en Tandil. Los gastronómicos también han dado a conocer eso, después de que no pueden estar atendiendo en los lugares cerrados y en los lugares abiertos. Ustedes en el comité, ¿se está charlando eso también? ¿Está la posibilidad de que Tandil por 10 días en algún momento, si es necesario, se pare? Eso es una alternativa que está bajo evaluación, sí. Claro. Es una alternativa que está bajo evaluación, pero, digamos, me parece muy importante ver. Ayer fue domingo, un sí. día con mucha lluvia, con lo cual el día de hoy es muy importante, porque el domingo se cumplieron los 7 días del festejo del Día de la Madre, pero es cierto que ayer tuvimos un número bajo de testeos. Uh-huh. Con lo cual, digamos, obviamente que es muy posible que eso haya respondido a, a las dificultades del tiempo, ¿no? Uh-huh, sí. Así que bueno, hoy es un día muy muy significativo. Uh-huh. ¿En qué se falló, Gastón? ¿Se hacen esa pregunta para estar en las condiciones en las que estamos? Digo, mes de octubre, casi noviembre, en el pico de contagio, quizás que aún no ha llegado, con la cantidad de casos positivos, con la situación del sistema integrado de salud como está, con que se esté analizando la posibilidad de que se apriete el botón rojo. ¿Se hacen esa pregunta? Digo, porque a ver, uno a nivel nacional y después de 230 días de cuarentena, uno supone o analiza que en algo se falló, teniendo en cuenta que tenés más de 1 millón de contagiados, que vas a tener 30.000 muertos en pocos días, ¿no? Que vamos a llegar a esa cifra, más teniendo el diario del lunes, ¿no? Esto de haber analizado la situación que se dio en otros lugares, en Europa, por ejemplo, y para tomando ese parámetro, ver cómo hacerlo. A mí, lo que se me ocurre, digamos, es que nosotros tuvimos 4 meses de una cuarentena solidaria, si se quiere, ¿no? Que estuvimos con una cuarentena en fase 4, en fase 5 después, pero cuarentena al fin, y que hubo rubros que no trabajaron y hubo gente que se quedó adentro, cuando en Tandil no había casos, o muy pocos, 4, 5, 6 casos de coronavirus. Pero bueno, hoy estamos en una situación, digamos, donde, hasta bien lo decías vos, se analiza la posibilidad de apretar el botón rojo. ¿En qué se falló? Bueno, a mí me encantaría responder esta pregunta y que después mi respuesta no tenga repercusiones. Y no, bueno, soy el presidente del sistema integrado. Bueno, no, pero justamente sería mucho más fácil respondértelo tomando un café, digamos. Ah, está bien. Y bueno, pero estamos en radio. ¿Quiere responderlo? Bueno, no. ¿Quiere responderlo? Por eso, no. Por eso dudo en qué responder. Por eso dudo en qué responder. Y decís, el mucho. ¿Cómo? Respondé y el mucho, se falló y listo. No, claro. A mí me parece que, a ver, somos un país federal en la Constitución, pero no lo fuimos en el tratamiento de la pandemia. Hubo muchísimos lugares del país que recién ahora, como el interior en general, que recién ahora están teniendo casos muy importantes, donde la población está con un nivel de hartazgo enorme. Y eso porque se hizo tabla rasa para todo el país, tomando, digamos, no se hicieron sistemas de cuarentena o de gestión por regiones, por ciudades. En un país tan complejo, tan grande y tan diverso como la Argentina. Lo que pasa luego es que hay muchísimos lugares donde agarra, cuando el virus entra, agarra a las sociedades locales con la guardia baja, ¿no? Acá en Tandil, ¿cuándo tendría que haber empezado? Yo creo que hay, bueno, lamentablemente se está viendo, ¿no? Argentina está entre los casos con más muertes actuales, con muertos cada 100.000 habitantes, está más o menos entre los primeros 15 del mundo. Y bueno, y vamos a tener caída de Producto Bruto Interno entre las más altas de los 5 del mundo. Con lo cual, yo creo que muchas veces lo que está en la respuesta es lo que está en la Constitución Nacional. Y el federalismo y la República no anduvieron. No funcionaron eficazmente. Eso no creo que sea necesariamente un error de un gobierno, sino que también es un error de toda la sociedad. Y como está entrando en el interior, me parece a mí, tiene que ver con que, más allá de los errores, que obviamente se puede hacer mucha autocrítica y reconocer errores, pero me parece que entra en un momento donde hay un alto nivel de cansancio, de hartazgo, de pesimismo, de también en una parte de la sociedad de descreimiento, de un gran nivel también de polarización sobre cuál es la forma de resolver esto. Así que bueno, es para charlar largo, pero yo no creo, me parece difícil pensar que la cosa esté muy asociada a un problema local, la verdad. Me parece que tiene que ver con un proceso de tipo general. Sí puedo decir que me parece que es un punto fuerte, que a pesar de la enorme cantidad de casos que hay, Tandil tiene una letalidad muy baja, tiene una letalidad del 1,11, 1,12%, sí, cuando la provincia tiene el 3,16, digamos, ¿no? Bueno, y a pesar de todas las cosas que se dicen y todos los comentarios y demás, el sistema de salud está dando respuesta. Y a eso tenemos que sumarle también que los accidentes de tránsito siguen ocurriendo, y eso es, esos son camas también. Claro. Los problemas, bueno, y otros problemas que requieren uso de camas de terapias también siguen ocurriendo. Así que es muy difícil contestar esa pregunta. A mí me parece que como sociedad no le hemos prestado mucha atención a lo que dice la Constitución Nacional. Gastón, la semana pasada la autoridad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con asiento aquí en Tandil desde hace muy poco tiempo, como es la médica Martina Iparraguirre, que asumió como, creo que es directora asociada, sí, como directora asociada de la región octava, tuvo algunas declaraciones que realmente han llamado mucho la atención, y habló justamente de que Tandil es el carbón prendido de la región. Pero algo que también llamó la atención en sus declaraciones es que dice que varias veces le ha planteado al Sistema Integrado de Salud Pública integrar este comité de COVID. ¿Es así? ¿Ella ha solicitado esto? Sí, ella se puso en comunicación con nosotros. Nosotros tuvimos una charla para aclarar este punto. Uh-huh. Nosotros le dijimos que la verdad que obviamente que la política está en todo, pero que si íbamos a articular, cosa que nosotros por supuesto estamos de acuerdo, si íbamos a articular esfuerzos y acciones, le transmitimos con total transparencia que no es conducente, no suma hacer este tipo de declaraciones. Eso lo hablamos personalmente en un Zoom. Y después, bueno, hay unos comités que plantea la provincia, que son unos comités de COES, creo que se llama, comités de estrategia de crisis. Uh-huh. Que por el momento no, ese comité no que yo sepa no está constituido. Ajá. De todas maneras, más allá de la cantidad de cosas que se dicen, que lo dicen distintas personas, algunas con más responsabilidad y otras menos, la verdad es que no es nuestra intención entrar en más controversia, digamos. Nosotros estamos abocados a trabajar, digamos, para que esto se resuelva lo más rápido posible y para llegar al pico lo antes posible. No tenemos intenciones de sumar controversia. Hoy no suma a eso, me parece. Ajá. Y además, ¿cuándo podríamos estar llegando al...? No me parece que haya que tratar de obtener rédito político por lo que pasa en una ciudad sin mirar lo que pasa en el país o en la provincia, digamos, ¿no? Gastón, ¿cuándo se podría llegar al pico, según ustedes? No vamos a hacer... Bien. No vamos a cometer los errores de los que parecía que tenían la bola de cristal y no la tuvieron. No. Sí, obviamente vamos a hacer lo posible para que el pico esté muy cercano o estemos en el mismo ahora en este momento. Vamos a hacer todo lo posible. Pero es verdad que, como dijo el intendente, esto depende mucho del comportamiento social. Sí. depende mucho del comportamiento social. No, digamos, por supuesto que no podemos considerarnos Uruguay, ¿no? Pero si uno mira lo que ha pasado en Uruguay y uno dice, bueno, tenemos diferencias, pero tantas diferencias. Fíjense, quizá el esquema de manejo por zona hubiera, quizá esto es historia contrafáctica, pero sí, quizá el manejo por zona de una manera articulada entre nación, provincias y los municipios hubiera llevado un esquema parecido a Uruguay. También es cierto que Uruguay ahora, esperando la vacuna, va a sacrificar una temporada de verano, ¿no? Para no perder todo lo que han logrado. Pero es muy difícil anticipar lo que viene, porque depende mucho del comportamiento social, y este es un momento donde se requiere mucha responsabilidad, fundamentalmente en el caso de los menores de 60 años, porque los menores de 60 años tienen que cuidarse para que no les pase nada a los mayores de 60 y a los grupos de riesgo, porque si jóvenes asintomáticos o con síntomas leves se encuentran con mayores de 60 y con personas que son grupos de riesgo, ese grupo, que es un porcentaje alrededor del 15% de los contagiados, son el 90% de los fallecidos. Gastón, una pregunta más que de mi parte. Con respecto a lo que es el seguimiento, hay una cuestión que hay muchísimas quejas en este sentido. ¿Cuántos call center hay? ¿Cuál es el rol y si trabajan en forma articulada con el call center que se anunció que está funcionando en el campus universitario? ¿Existe otro call center? Porque hay muchísima gente que habla de que no los han llamado nunca, que no hay seguimiento. Y otro tema que no es menor para muchos de los que cursan la enfermedad y de los que hemos tenido que hacer aislamiento por contacto estrecho, por ejemplo, que es la parte administrativa. Cuando uno tiene que hacer aislamiento, ya sea porque es COVID positivo o porque es contacto estrecho o conviviente, de tu trabajo te piden documentación, papelería, y es algo que no se consigue, que no se consigue. Bueno, la parte, bueno, son varias preguntas. Hay un centro de monitoreo, que es el centro de monitoreo de contactos estrechos. Eso funciona en la universidad. Eso, ¿sí? Es de contactos estrechos, nada más. Sí, sí. Bien, es un centro de monitoreo de contactos estrechos. Bien, pero eso funciona. Sí. Pero a ver, Gastón, ¿para qué este centro de monitoreo de contactos estrechos? Bueno, pero estoy intentando responder la pregunta. Sí, a ver, perdón. ¿Sí? Sí. Hay un centro de monitoreo de contactos estrechos que funciona en la universidad. Por otro lado, Que depende de... Eso es un convenio entre la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Centro, y nosotros participamos. Bien. ¿Sí? Sí. Por otro lado, nosotros estamos implementando esta semana vamos a implementar dos números de teléfono. Que con esos dos números de teléfono se van a sacar los turnos para hisopado, es decir, vamos a quitar esa tarea del 107, se van a informar los positivos y negativos, y la tercera tarea es, va a ser un canal de recepción de denuncias si hubiera algo que se está haciendo mal. ¿Sí? Hay tal persona que es contacto estrecho de una positiva y está yendo a trabajar. Bueno, esos tres elementos los vamos a implementar con estos dos nuevos números de teléfono. Bien. Para quitarle presión al 107, que está con la emergencia normal, más esto está muy desbordado. Eso lo vamos a anunciar durante la semana. Sí, en este momento estamos haciendo las capacitaciones. Después, por otro lado, la gestión de la pandemia lamentablemente tiene un componente administrativo que es fenomenal. El llenado de la planilla es una cosa que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, y el procesamiento de las planillas, otra cosa que lleva mucho tiempo. Con respecto al seguimiento de los positivos, nosotros, digamos, hemos definido como sistema de salud que a los que más atención se le va a prestar y a los que un seguimiento más más profundo y más diario se va a hacer es con los mayores de 60 y con los grupos de riesgo. El resto, cuando se le avisa que es positivo, se le dan las recomendaciones, se les da la pauta de alarma y se les va a decir que se los va a llamar, a los 10 días de que hayan comenzado a tener síntomas. El foco va a estar puesto en los lugares, en el grupo de personas de más riesgo, que son los mayores de 60 y los grupos de riesgo. El resto tiene que avisar si tiene alguna complicación. Esto porque estamos hablando de un número muy grande de personas y es muy difícil hacer, hay que focalizar los controles en los lugares más riesgosos, ¿sí? Y después, nosotros lo vemos constantemente con los médicos de tanto del sistema de salud como del sistema de la clínica y del sanatorio. Hay un nivel de planillerío y de requisito y de requerimiento administrativo que es fenomenal. La planilla para hisoparse, si no tenés algún médico que te la arme, uno por sí solo demora es mucho dificilísimo tiempo, demora completarla. Mucho tiempo, además. Demora mucho tiempo. Sí. Lo que sí me creo que con la implementación de esto vamos a mejorar, pues vamos a poner mucho más énfasis en lo que es el control de los positivos y los contactos estrechos. Ahí va a estar el énfasis. Y creo también, por otro lado, que en comparación con muchos otros lugares, creo que estamos testeando mucho. Creo que estamos testeando mucho hoy, prácticamente a lo sumo, en algunos pocos casos, si se acabaron los turnos, pasás de hoy para mañana. Sí, sí. Bueno, eso sí se hace rápido y aparte se dan rápido los resultados también, en general. Sí, en general, tenemos un correo electrónico, tenemos un correo electrónico todavía que es resultadostandil@gmail.com para los que, por alguna razón, porque hay veces que los teléfonos en las planillas están mal y se llama y nadie recibe. Entonces, para esos casos está este email para consultar resultados pendientes de más de 48 horas. Claro. Vamos a poner otro mail que es para altas, para solicitar certificados de altas. Pero bueno, hay todo un conjunto de trabajo, y esto en un contexto donde además se nos han caído muchos trabajadores porque son contactos estrechos de gente de afuera, porque tienen COVID o porque... o porque son contactos estrechos. Claro, eso es un tema para hablar también, y eso lo puedo decir porque lo hablé con vos, Gastón. Cuando me contactaste para ver cómo estaba yo, te hice la crítica constructiva, ¿no? Yo, si no tenía la posibilidad de tener la relación que tengo por el medio con vos, con Pablo Díaz Cisnero, mi médico personal, o con Matías Tringler, yo todavía eran 3 días y estaba esperando el resultado de mi hisopado. Eso te lo hablé con vos, y después. ¿No? Te quiero comentar algo. Primero, la cantidad de gente que nos manda WhatsApp a nosotros, a cualquiera de los funcionarios, es altísimo. Con lo cual, no hay diferencia que seas vos o que sea. No, digo, porque capaz que Marcelo, yo tuve la posibilidad de escribirle a Matías. Tuve la posibilidad de escribirle a Matías Tringler y rápidamente me pudo contestar que yo era positivo, si no te voy a estar esperando. También, no sabemos si estás esperando. Lo que te quiero decir es que nosotros respondemos también. Hay mucha gente que ha dado el teléfono que no se lee, o se lee mal, o está mal el número, y hemos respondido cientos de consultas vía mail o vía WhatsApp, al mío, al de Matías, al de Pablo Díaz Cisnero, al de Manuela Bisley, todos los días. Hay una porción importante del día que estamos respondiendo preguntas. Con lo cual, o si se envía un mail, nosotros estamos contestando el mail de resultados pendientes. Bien. ¿Sí? Con lo cual... es verdad que eso hay que mejorarlo, y estamos haciendo ahora con estos dos números, lo vamos a hacer. Que mientras tanto tenemos estos dos números, estamos gestionando técnicamente para poder usar el 147 nuestro del municipio, que implica, bueno, algunas cosas, pero mientras tanto tenemos estos dos celulares. Ahora, el foco central, además de una parte importante que tiene que ver con el diagnóstico, es decir, si sos positivo o negativo, es el seguimiento de la salud. Esa es la parte más importante, porque como dice Gentile, el resultado del test no te cura. No. ¿Está? No, bueno, yo tengo que agradecerle a Díaz Cisneros, ¿no? Bueno, mi médico personal, que todos los días me contactaba a ver cómo estaba, porque si tuvimos que esperarlo, es que justamente el me seguimiento parece, por parte de Concerta, estoy esperando todavía. Esa era la pregunta que te interrumpí. Bueno, la respuesta con eso era, nosotros estamos poniendo, digamos, no vamos a llamar a los que son menores de 60 años. Bien, eso, ¿sí? Ya es, eso es importantísimo decirlo. Vamos a poner todo el foco, digamos, toda la atención en los que son mayores de 60 y grupos de riesgo. Bien, va a haber dos números de teléfono. Sí. Bien. El resto, les pedimos, por favor, que obviamente que vayan monitoreando su situación y que llamen, ante cualquier situación, por supuesto. ¿A esos números, ¿sí?, de teléfono, o a qué número de teléfono tiene que llamar a los que no lo llaman para ver cómo están? Al 107. Por ahora el 107 hasta que y va ustedes... a contestar, sí. Va a contestar el requerimiento. Claro, nosotros, bien, a ver, para ser eficaces tenemos que concentrar todos los recursos y toda la atención en los grupos con de mayor riesgo. Bien. A nos ha pasado, que esto lo digo como un poco en chiste, pero para graficar, nos ha pasado de muchas personas que nos han llamado y decir, nadie me llamó. Bueno, está bien. ¿Y cómo te sentís? No, bien. Bueno, ahí, si se quiere, fallamos nosotros de anunciar que lo vamos a llamar, pero hay veces que un llamado no va a mejorar una situación si la persona se siente bien. No, desde ya. Lo que tiene que hacer, desde ya. ¿Sabes qué es lo que causa mucha ansiedad? Guardarse para no contagiar, digamos. Sí, lo que la gente piensa mucha que lo es... llama no salud, sino que el seguimiento lo hacen desde la universidad, la gente de Parraguirre y compañía, que la gente, yo pensaba, o cualquiera, que ellos son los que nos llaman. Vuelvo a lo mismo, porque y te lo pregunto yo porque se lo pregunta muchísima gente. ¿Qué función cumple ese centro de monitoreo del campus? Me parece que ya lo contesté. Es un centro de monitoreo de contactos estrechos. Pero para saber cuáles son los contactos estrechos, los positivos que nosotros informamos, toma todos los positivos que nosotros informamos, carga todos los contactos estrechos, está en la planilla, y se comunica con todos los contactos estrechos. Bueno, no está funcionando. No está funcionando. Bueno, a ver, no sé, yo creo que sí, creo que está funcionando. Lo que puede pasar a veces... es que el positivo declara X cantidad de personas que son contactos estrechos y se olvida de alguna. Claro. O bien aparece un tercero que dice, yo estuve con aquel que dio positivo y no me avisaron. Bueno, capaz que no se acuerda el positivo de todas las personas que tuvo 48 horas antes de tener síntomas. Eso pasa. Entonces, en ese caso se nutre la base de datos. Pero la verdad, creo que está funcionando bien el centro de monitoreo de contactos estrechos. Y nos hemos dividido las tareas. La universidad se encarga de los contactos estrechos. Hay un conjunto de médicos, ¿sí? Hay un conjunto de médicos que son los que se ponen en comunicación con los positivos que son los más riesgosos. Y hacen un control periódico. Y al resto, se le pide que se quede guardado, uh-huh, que se fije cómo, uh-huh, evoluciona su salud, uh-huh, y que ante cualquier situación llame. Que va a haber un llamado telefónico a la fecha del alta. Bien, que Gastón, hasta el momento, no a partir de cuando estén los números de teléfono, ¿quién da el alta? Un médico me llamó a mí. ¿Quién da el alta? Un médico. Bien. Un médico. Mi hijo estuvo 17 días y el alta todavía no la tiene. Bueno, ahí es posible, como nos ha pasado en muchas oportunidades, que haya un problema con el teléfono. Nosotros hacemos, por ejemplo, pasa que hay algunos llamados que dice número privado u oculto y que la gente no atiende. ¿Sí? Eso nos ha pasado. O nos ha pasado también que dejan un número de teléfono que es incorrecto. O que se anotó un número de teléfono que está confuso. Eso nos ha pasado. No te voy a decir que es el porcentaje altísimo de los casos. ¿Sabés qué es lo que pasa? Le causa mucha ansiedad a quienes tienen que retornar a su trabajo y a quienes en el trabajo les están pidiendo, bueno, estás bien, pero necesito el alta. Necesito que me traigas el alta. Entonces, eso causa muchísima ansiedad. No, no creo que quienes están quienes están esperando para volver a trabajar y a los que desde el trabajo les están diciendo no atiendan un número privado. Gastón, te hago una también entiendo la cantidad de casos que hay. A ver, que hay errores, sin duda que hay errores. Ahora, así como Gerardo recién decía que él tuvo acceso a determinada persona, cualquiera nos puede escribir y nos dice, mira, tenemos problemas. A ver, yo recibo, y no soy de los que más recibe, digamos, no ni quiero hablar del caso del celular de Gentile o del celular de Florencia Brugeser o el celular de Matías Tringler. Pero yo recibo cantidad de mensajes y lo contesto. Yo los entiendo. Pero no es el sistema, no es el sistema, Gastón. No es el sistema. Bueno, ya sé que no es el sistema, pero no representa la totalidad de los casos. Son algunos casos que puede haber errores, pero no, ese error no es representativo del funcionamiento del sistema. A los contactos estrechos, Gastón, ¿quién le da el alta? Por ejemplo, mi mamá es mi contacto estrecho, está fantástica, está perfecta de salud, cero síntomas. ¿A ella quién le da el alta? No tiene alta tu mamá, porque no está contagiada. Por eso, entonces ella tiene que cumplir los 10 días después de mi positivo. Ella tiene que cumplir los 14 días. Ella tiene que cumplir los 14 días de aislamiento. Y después ya está. No le da nadie el alta, ya puede volver. Y después ya está. Ella la van a controlar como contacto estrecho el centro de monitoreo. Claro. La llamaron la semana pasada. El centro de monitoreo de la universidad es quien la va a llamar, pero no tiene alta porque es contacto estrecho, no está enferma. Claro, tiene que hacer es cumplir los 14 días para cortar la cadena de transmisión. Desde que me dio el alta a mí, ella tiene 14 días más para tener el alta. En algunos trabajos piden igual un certificado de alta de contacto estrecho. Lo tengo. Que certifique que hizo el aislamiento y que no presenta síntomas. En realidad no es un alta, sino es una finalización del aislamiento. Exacto. Claro. ¿Sí? No es un alta porque la persona no está contagiada. Un dato, y me parece que habría que ver de qué manera se puede agilizar el trámite, es el del hisopado. Por ejemplo, si vos vas a la guardia del hospital, a 20 metros tenés el lugar donde te hisopan y te envían a hisoparte, pero si vos no tenés una planilla hecha con anterioridad, no te toman el hisopado. ¿Se entiende? Vamos. Es lo que hablaba hoy. Tiene un requerimiento administrativo enorme. Habría que agilizar el manejo oficial. ¿Viste? Ahora, sin planilla no se puede hacer el hisopado porque después ese caso, nosotros creemos, fíjense, Tandilo tiene una mortalidad de 1,11 más o menos. Sí. Yo creo, personalmente creo, esto es una opinión personal, puedo estar equivocado, pero una parte puede deberse a la composición etaria, ¿sí?, de edades de los contagiados. Pero sin embargo vemos que en todas partes los grupos de 20 a 40 más o menos son los que tienen más contagios. Me parece a mí, es una opinión, que el hecho de que la mortalidad sea tan baja tiene que ver en buena medida con que en Tandil no hay un gran subregistro. Es decir, estamos bastante bien en cuanto a registrar los casos, ¿sí?, respecto de otros lugares. Y eso tiene que ver con que se cumple bien con el tema administrativo, que es que todas las personas que son testeadas tienen que tener la planilla correspondiente. Eso es una exigencia establecida por el Ministerio de Salud de la Nación. Y completar la planilla es algo, bueno, es importante y es bastante implica bastante tiempo. Sí. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta